31 de mayo de 1978, Salón Cultural Rumasa de Madrid, pregón del centenario de Manuel Torre. Presenta Juan de la Plata, pregonero Manuel Ríos Ruiz. Intervienen en la fiesta final Parrilla de Jerez, María Vargas y Manuel Soto Sordera. Señoras y señores, queridos amigos todos, muchas gracias. Antes que nada, quiero expresar públicamente a la Junta Rectora de la Fundación Ruiz Mateos por haber hecho suya esta iniciativa jerezana de pronunciar aquí, en este prestigioso Salón de Rumasa, el pregón del centenario del nacimiento de nuestro ilustre paisano Manuel Torre, que esta noche celebramos, y también a Rumasa nuestra gratitud por acoger con tan fina cortesía a esta embajada flamenca de Jerez, con lo que da testimonio de sensibilidad y buen gusto por las esencias del arte de nuestra tierra andaluza, en franca revalorización cada día que pasa. Mi agradecimiento personal y el de la Comisión Nacional que represento por todas estas gratas atenciones, y a vosotros todos por el honor que nos hacéis de venir esta noche a escuchar aquí a Manuel Ríos Ruiz, uno de los más andaluces poetas de nuestro tiempo. No ha habido en toda la historia del viejo arte flamenco andaluz un nombre más sonoramente redondo, ni más gitano quizás, que el de Manuel Torre, el hombre con más cultura en la sangre que llegó a conocer nuestro andaluz universal, Federico García Lorca. Solo por esta insólita definición del poeta de Granada ya se merece el cantaor de Jerez que Andalucía entera le recuerde y le rinda homenaje en este centenario de su nacimiento. Ahora, precisamente, que los andaluces andamos echando cuentas y haciendo balances de la tremenda herencia cultural que arrastra nuestro pueblo. Manuel Torre es ya un nombre legendario que forma parte, por derecho propio, de la milenaria cultura popular andaluza. Pienso que su nombre de piedra debe colocarse grabado junto a las célebres bailarinas de Gades y emparejado al de Teletusa Descalza, la gran paridora de todas las que fueron y son bailadoras del sur. Llevaba en sus venas el arte de aquellos primitivos gitanos que llegaron a nuestras tierras desde las lejanas orillas del Sin, allá en el Pakistán, para asentarse en el mismo corazón del barrio de San Miguel de Jerez, a la que Federico habría de llamar luego la ciudad de los gitanos por antonomasia. Los gitanos supieron hacer suyos como nadie los suspiros que Siriad, el pájaro negro de Persia, dejó flotando por el aire andaluz de la corte de los Abderramanes. De esta forma, la raza gitano-andaluza llegó a fundirse con el tiempo en los crisoles de las fraguas de Triana, de Jerez, de Cádiz, de los puertos y de Málaga, acuchillando el viento con los escalofríos de sus cantes y lamentos. En medio de este mundo gitano-andaluz de principios de siglo, Manuel Torre fue como un dios gigante para su pueblo, ídolo al que rendían pleitesía y vasallaje todos los hombres y mujeres de su raza, y al que incluso ofrecían vírgenes, galgos, borriquillos morunos y gallos de pelea. Manuel Torre, plantado en medio de los tiempos y de las mareas del cante, era como un héroe popular al que todos pretendían escuchar y solo escuchaban los elegidos. porque el cante de Manuel Torre no fue nunca acto para oídos multitudinarios. Era un cante amasado de furia y de tristezas que nacía de la misma pena, del llanto de siglos derramado por su raza en busca de una libertad presentida que encontró precisamente allá abajo, en Andalucía, en nuestra tierra jerezana y en el rincón de Cádiz y de Sevilla. Con él, con Manuel Torre, nació el duende. El duende era todo Manuel. Su voz recia diciendo la copla, masticando el cante y hablándole a la pena de tú. Era la propia voz de las tinieblas, hecha sonidos negros, como él mismo definiera a su duende. Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Arcaico Manuel Torre. Arcaico Manuel Torre abriendo sus manos negras de sol y de página de tiempo para decirle al mundo lo que su corazón sentía en noches interminables de vinos y de apenas unas pocas rosas. Gitano de Jerez, que cada noche se arrancaba las propias entrañas para repartirlas generoso, hechas coplas de soledad y de muerte. Pasó por la vida diciendo su queja y su lamento de hombre del sur con su negra seguirilla de tantos y tantos lutos. Y hasta cuando cantaba por bulerías, daban ganas de romperse la camisa. Como cuando dijo aquella saeta inolvidable al Cristo de los gitanos, allá a las puertas de San Telmo, que 100 gargantas enronquecieron enloquecidas y de los pechos de los pechisacaos hasta brotó la sangre al rascarse en pedazos las camisas de los gitanos de la plazuela, como si se hubiera abierto el mismo velo del templo de Jerusalén. A Manuel Torre le brotaban las coplas al mismo compás de su corazón de gitano y al mismo impulso de su sangre ennegrecida. Decía el cante como si dictara sentencias y dijera verdades como puños. El eco de su voz hería las madrugadas y se repetía en el bronce de las campanas de sus hermanas las torres de los pueblos andaluces. Manuel Torre, gitano dios, torre y campana, mito y leyenda, no cantaba, se quejaba. Decía la ley gitana a gritos y clamaba la terrible tragedia de los hombres solitarios en medio de todos los caminos. Y para decir todo eso, para cantar la gloria de este hombre del sur, 100 años después de nacido, nadie mejor que otro cantor, un poeta, otro hombre de allá abajo, donde el vino suena rumoroso y transmina y huele atravesando tapias y cercados. Un jerezano que sabe del cante, que lo vive y le duele como cosa propia. Un poeta que no ha bebido en más fuente que en la de los albarizones. Es decir, en el agua clara y noble de lo popular. Ese agua que brota borbotones de las propias entrañas del pueblo, sorreando coplas y decires sentenciosos. Manantial de palabras y nombres y tradiciones que Ríos Ruiz conoce como nadie. El pregón del centenario del nacimiento de Manuel Torre es un poema épico forjado en viejas palabras de nuestro pueblo que Manolo Ríos aprendió cuando niño y muchacho allá por las tierras del Reino de Frías o por el arco de Santiago jugando al sal que te vi y al salto la comba mientras que por la color agitanada le cruzaban los dardos del cante de Dio Cabeza, la Periñaca y Dio José de Paula. Esas palabras, señores, ese rico y vasto vocabulario de nuestra tierra, Manuel Ríos Ruiz supo guardarlo como el más rico tesoro para su fino oficio de poeta. Y aquí está esta noche, con las alforjas bien repletas de añoranzas, para desparramarlas sobre todos nosotros en esta noche en que evocamos el cante sin igual del ruiseñor gitano de Jerez. De aquel otro Manuel, que también fue poeta oral y que nos dejó en el recuerdo la melancolía, de la melodía de su cante. En Jerez, señores, queremos levantar a Manuel Torre un monumento. Un monumento de bronce sobre un pedestal de piedra rodeado de flores sencillas y populares como son las coplas de Andalucía. Pero yo pienso que si ese monumento no se lograra por falta de medios o por lo que fuera, Manuel Torre no se habría de quedar nunca sin su monumento en este centenario. No se quedará sin su monumento porque Manuel Ríos Ruiz, con su pregón de esta noche, le ha sabido levantar otro bien hermoso y grande como una verdadera obra de arte. Un monumento de versos que a nosotros se nos antoja como si fuera una joya del Renacimiento, como un aderezo de plata forjada o como una revolera del Paula, como una torre de canela o como un quejillo por bulerías de Jerez. Manuel Ríos, comienza ya a cincelar poco a poco tu monumento de viejos ecos y voces nuestras y descúbrelo a la sombra de todos nosotros para la inmarchita gloria del arte de Manuel Torre. Y que Dios te lo pague. Gracias.